siempre existía, como dijera, como que el temor de que estuviera siendo escuchado, digamos, por una persona que te pudiera denunciar.